ponte en sintonía. Ya comienza Rock Inercia. Banda, bienvenidos a esta primera emisión de Rock Inercia, un espacio dedicado al rock. Están aquí conmigo mis compañeros de toda la vida, Torres, Chacal y Trobo Explosión. Los dejo con Torres. Bueno, así es, banda, estamos en la primera emisión de este programa que se llama Rock Inercia. En esta ocasión vamos a hablar sobre System of a Down, una banda que ya tiene bastantes años en la escena musical, aunque ahorita están en pausa desde 2006. Bueno, aunque esto en realidad es un receso indefinido, ya que no han vuelto a decir cuándo van a regresar. De esta separación han surgido dos proyectos paralelos, dos proyectos alternos. Uno es del vocalista Serj Tankian. Sacó un disco apenas hace un par de años, titulado El Egg the Dead. Y por otra parte está Scars on Broadway, proyecto liderado por el guitarrista de System, Darren Malakian, y el baterista de System, John Dolmayan. En este proyecto, Darren hace el de vocal y de guitarrista, y incluyó a dos amigos suyos para completar la agrupación. Sí, bueno, y regresando a System of a Down, que es el tema que nos atañe esta semana. Distintos rumores en el internet dicen que este receso indefinido duraría aproximadamente 10 años. Esperemos, por el bien de la banda rockera, que se reúnan antes y los podamos escuchar aquí en México. ¿Tú, Trobo, qué nos puedes decir de System of a Down? Bien, pues System of a Down influyó mucho en mi vida, ya que a mí me gusta el metal desde que era un niño, y System of a Down marcó parte de mi existencia desde los 12 años. Una buena banda, y qué gacho que se haya separado. Bueno, y ahora que Trobo menciona la influencia que System of a Down tuvo en su vida, puedo decir también que System influyó a nosotros tres ya como banda. Por allá a finales de 2002, estando nosotros en la secundaria, nos sacaron de un salón de clases por estar cantando una rola de System of a Down, que precisamente es la primera rola de esta emisión de Rock Inercia. Esta rolita sonaba muy duro por allá a finales de ese año 2002. Esto es Aerial de System of a Down. We're one in the river and one again after. Y bien, banda, ya regresamos después de haber escuchado Aerials. La rola fue sustraída del disco Toxicity, el cual fue hecho en el 2000, en el año 2000. La rola tiene un video acá medio surrealista con unos niños y cosas así. Aquí Chacal va a dar detalles sobre eso. Bueno, en realidad no se trata de niños, en realidad se trata de un solo niño con aparentemente, ¿cómo se llaman? Deformaciones, en un problema físico en la cara. Es un niño de circo y lo colocan en varias situaciones en el video, situaciones de fama, dinero, mujeres. Es como una crítica, como una ironía, una crítica al estereotipo, exactamente. Al estereotipo estadounidense sobre lo que es ser famoso, ser una estrella, ser grande. Lo colocan al niño en estas situaciones, es irónico porque en la vida real sabemos que jamás este niño podría estar en esas situaciones. Por lo tanto es una crítica social, aunque la letra no tengo muy bien entendido de qué trata. Bueno, Aerials maneja, como todas las rolas de System of a Down, un mensaje sociopolítico. En este caso el mensaje está oculto, no de manera subliminal, pero hay que ponerle mucha atención a la letra, hay que ver el contexto en el que se está haciendo para descifrar este mensaje que nos dice que hay que liberar la mente, hay que expandirla, hay que olvidarnos de los estereotipos, quitar esa cascada, ese waterfall que tenemos en los ojos y ver el interior de las personas, que es el que realmente importa. System of a Down es una banda que se forma en el año de 1995 en Los Ángeles, California. Sus integrantes, los cuatro, son de ascendencia armenia. De hecho, Serge Tankian, el vocalista, está luchando porque se reconozca el genocidio armenio en la Segunda Guerra Mundial. El nombre de System of a Down es una derivación de un poema escrito por Darren Malakian que se llama Victims of the Down. Pero bueno, es hasta 1998 cuando lanzan su disco homónimo que alcanzan una popularidad bastante importante. De este disco se extraen dos sencillos memorables. Uno es Sugar y el otro es una baladita de nombre Spiders. No te despegues. ¿Estás escuchando? Rock Inercia. Your life. Bien, y ahora, ya que estamos hablando de los orígenes de System of a Down, también podemos hablar de los orígenes de Inercia, una banda que surgió hace exactamente 8 años, porque no teníamos ninguna otra cosa que hacer. Nos dejaban entrar sin equipo y como éramos muy listos, nos acabamos en media, una hora a lo mucho. Entonces nos quedaban horas y horas y horas para hacer música. Vamos rápidamente con otra rola de System. En esta ocasión vamos a poner Lost in Hollywood del disco Mesmerize. Never gone to trusted Hollywood. Banda, ya de regreso aquí en Rock Inercia. Bien, esta rolita que acabamos de escuchar fue producida entre 2004 y 2005 como parte de un proyecto de álbum doble, una dupla formada por Mesmerize y por un disco llamado Hypnotize. Cada álbum fue lanzado en diferente fecha, el primero en mayo de 2005 y el segundo en noviembre del mismo año. Estos álbums, como un dato curioso, alcanzaron cada uno por su cuenta el primer lugar en las listas de Estados Unidos. Esta hazaña solamente la habían logrado los Beatles y Guns N' Roses con el Use Your Illusion 1 y 2. Esto nos da una idea de la gran aceptación que tuvo System of a Down, y más con este álbum doble en Estados Unidos. Bueno, la letra de Lost in Hollywood nos da un mensaje nuevamente sobre la sociedad norteamericana. En este caso es una crítica bastante clara, bastante directa hacia la cultura hollywoodense, esa cultura de glamour, de una vida fácil, una vida con lujos, una vida sin preocupaciones. Pero eso es realmente un espejismo. Incluso otra banda californiana, Metallica, hace una crítica bastante similar en la rola de The Memory Remains, donde menciona la fama, la fortuna, la vanidad. Son ese tipo de cosas en las que se desarrollaron ellos y que de alguna manera los impulsó a levantar la voz, a decir: hey, hay gente aquí que piensa de otra manera, hay gente con otros principios. Y creo que eso fue fundamental para que crearan la música que hicieron. Esa música pesada, esa música fuerte que realmente llegaba, que tenía un mensaje claro, que no era únicamente las mujeres, que no era únicamente la fiesta, que era voltear al mundo real, ver qué era lo que estaba pasando y buscar una solución, una protesta desde abajo, desde las raíces. Y eso es algo característico de las bandas grandes, el ser auténticos, el ser originales. Y eso fue algo con lo que nos identificamos nosotros tres como Inercia y como individuos, el ser auténticos y levantar la voz si algo nos parece injusto o que va en contra de nuestros principios. Creo que el ser coherente es algo fundamental y es una característica de nosotros tres, tanto como individuos como Inercia. Tablecloth. La la la la la la la. No te despegues. Rock Inercia. Bien, acabamos de escuchar Biop o Bring Your Own Bombs, que en español quiere decir traigan sus propias bombas, extraída del disco Mesmerize. Esta rola tiene un altísimo contenido político y de crítica a la guerra en Irak. Biop en el año 2006 obtuvo el premio Grammy como mejor interpretación de hard rock. Posterior a esta premiación fue cuando se hizo el anuncio del receso indefinido por parte de los miembros de la banda. Posteriormente escuchamos Soldier Side, la versión completa, versión sacada del álbum Hypnotize y que complementa la versión corta o la introducción del álbum Mesmerize, que es la que estamos escuchando como fondo. Bien, banda, así llegamos al final de esta primera emisión de Rock Inercia. Esperamos que les haya gustado. Cualquier comentario, duda, sugerencia, háganlo saber aquí en la página o bien envíenos un correo a rock.inercia@hotmail.com. Inercia con SC. A nombre de Trobo Explosión, de Torres Chacal, soy el Zorro Plateado. Gracias y hasta la siguiente semana. Why cry when angels deserve to die?